Yo no tengo duda que es un encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. Y digo, no tengo duda, más allá de cómo le ponga finalmente el nombre en el encuentro, porque sabemos que ahí hay un debate y una disputa, pero los hechos son y después van siendo nombrados y las como las personas, ¿no? Primero nacen y después van siendo nombradas. Y yo creo que ya es plurinacional, ya hemos reconocido, en particular en Trelew fue muy clara la dimensión plurinacional, que significa, por un lado, reconocer el carácter colonial y patriarcal con que se constituyeron los estados-nación sobre la base de un genocidio de pueblos originarios, de pueblos negros, fundamentalmente. Significa también saber que en nuestros territorios somos plurinacionales, que en cualquier barrio, en cualquier villa, en cualquier espacio que habitamos, no se puede tener la pretensión de homogeneidad en la argentinidad blanca y se ha querido imponer, blanca, heterosexual, etcétera. Y entonces creo que este encuentro, yo estoy muy entusiasmada a pesar de todos los debates, porque creo que va a ser un encuentro histórico.